qué pasa con mi mujer, que ella no quiere lavar la ropa y se la pasa mirando tele con el programa que está de onda. Y se la pasa mirando tele con el programa que está de onda. Cuando yo llego del trabajo, no tengo ni siquiera comida, no tengo un beso ni una caricia y me hace creer que está muy dormida. No tiene un beso ni una caricia y le hace creer que está muy dormida. Ya no sé qué debo hacer con mi mujer, no lava, no plancha, no quiere coser. No puedo más yo seguir fingiendo que estoy contento si ya estoy muerto. No puede más ya seguir fingiendo que está contento si ya está muerto. Cuando yo llego del trabajo, no tengo ni siquiera comida, no tengo un beso ni una caricia y me hace creer que está muy dormida. No tiene un beso ni una caricia y le hace creer que está muy dormida. Ya no sé qué debo hacer con mi mujer, no lava, no plancha, no quiere coser. No puedo más yo seguir fingiendo que estoy contento si ya